Sección 55 de La guerra y la paz. Segunda parte. De Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. Parte 4. El emperador envió enseguida a buscar a Balachov. Le leyó la carta, le encargó fuese a entregarla en persona al emperador de los franceses, y repitiéndole de nuevo las palabras que le había dicho en el baile, le ordenó que se las dijera, sin cambiar una sílaba, a Napoleón. No se las había puesto en la carta, comprendiendo, con su acostumbrado tacto, que no era conveniente pronunciarlas en el momento en que hacía una nueva tentativa para el sostenimiento de la paz. Pero reiteró la orden a Balachov de repetírselas a Napoleón mismo. Marchando enseguida con un trompeta y dos cosacos, Balachov llegó al amanecer a la aldea de Riconti, ocupada por las avanzadas de la caballería francesa, en la orilla de acá, del Niemen. Balachov, creyendo hallar a Napoleón a poca distancia de allí, continuó su camino. Pero al llegar al siguiente pueblo, fue detenido por los centinelas del cuerpo de infantería de Davout, y el edecán del jefe del cuerpo le condujo hasta la habitación del mariscal. El enviado del zar halló al mariscal Davout, con su edecán al lado, en una granja, sentado sobre un tonel y ocupado en examinar y arreglar cuentas. Indudablemente, habría podido proporcionarse una instalación más cómoda, pero pertenecía a esa categoría de gentes a quienes les gusta hacerse difíciles las condiciones de la vida para tener el derecho de estar sombríos y taciturnos y fingir a cada momento una prisa muy grande y un trabajo fatigoso. El mayor placer de esa clase de individuos cuando encuentran a otro en su camino, en condiciones diferentes del movimiento de la vida, consiste en hacer gala de su actividad incesante y malhumorada. Eso es lo que le sucedió a Davout al ver a Balachov. Mirándole por encima de sus gafas, sonrió desdeñosamente y, sin saludar siquiera, se entregó de nuevo a sus cálculos, frunciendo perversamente las cejas. La desagradable impresión producida en el recién llegado por esa extraña manera de recibirle no pasó inadvertida para el mariscal, que levantó la cabeza y le preguntó fríamente qué quería. No pudiendo atribuir aquella recepción más que al ignorar Davout su doble calidad de edecán general y de representante del emperador Alejandro, Balachov se apresuró a participarle su misión. Pero, con gran sorpresa suya, Davout, entonces, se manifestó más seco y más grosero. «¿En dónde está vuestro paquete? Dádmelo y lo enviaré al emperador». Balachov le contestó que tenía orden de entregarlo en propias manos. «Las órdenes de vuestro emperador se ejecutarán en vuestro ejército, pero aquí debéis someteros a nuestros reglamentos». A fin de hacer comprender mejor al general ruso hasta qué punto dependía de la fuerza bruta, envió a buscar al oficial de servicio. Balachov depositó el paquete conteniendo la carta del emperador sobre la mesa, que era una hoja de una puerta, de la que colgaban todavía los goznes, colocada a través sobre un tonel. Davout se enteró de las señas escritas sobre la carta. «Estáis en vuestro derecho al tratarme con o sin cortesía», dijo Balachov. «Pero permitidme haceros observar que tengo el honor de ser edecán general de su majestad». Davout le miró sin decir una palabra. La irritación que demostraba la fisonomía del enviado extraordinario le causaba evidentemente una gran satisfacción. «Ya se os harán los honores debidos», prosiguió, metiéndose el sobre en el bolsillo, y le dejó solo en la granja. Un momento después, su edecán, Messier de Castries, fue a buscar a Balachov para conducirle al alojamiento que le estaba destinado. Luego, el general ruso comió en la granja con el mariscal Davout. Este le anunció que se marchaba al día siguiente y le aconsejó que se quedase con el convoy de bagajes que debía seguirle si recibía la orden de avanzar, y le prohibió el comunicar con nadie, excepto con Monsieur de Castries. Al cabo de 4 días de soledad y fastidio, y de algunas etapas recorridas, en medio de las tropas francesas que ocupaban toda la localidad, condujeron de nuevo a Balachov a Vilna, y entró en ella por la misma barrera que había salido 4 días antes. Al día siguiente, por la mañana, un chambelán del emperador, Monsieur de Turenne, fue a anunciarle de parte de su señor que le concedía una audiencia. Pocos días antes, centinelas del regimiento de Reobrazevsky había montado la guardia a la entrada de la casa a donde condujeron a Balachov. Entonces, había en ella 2 granaderos franceses con uniforme azul marino, con vueltas y su gorro de pelo, una escolta de húsares y lanceros y brillante séquito de edecanes que esperaban la salida de Napoleón. Estaban agrupados al pie de la escalinata, junto a su caballo de montar, del que tenía cogidas las riendas el mameluco Augustán. Napoleón le recibía en la misma casa en que Alejandro le había confiado su mensaje. Fin de la sección 55.